hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Trámite resuelto, pese a que el resultado es un poco engañoso, ¿no? Un 2-2, partido. Bueno, la eliminatoria en global ha sido un 5-2, pero bueno, era un partido que sabíamos que no era simplemente, pues eso, un mero trámite. El Cholo ha sacado a la mayoría de los suplentes, excepto a un par de titulares, porque no van a jugar el fin de semana, creo. Y poco más, o sea, un partido que, bueno, el campo tampoco, creo que había unas cerca de unas 10.000 personas, que no, te digo, no es mala entrada para ser un partido contra un rival de segunda B en 16avos de Copa, un jueves a las 8 de la noche. La verdad es que este formato de Copa es un poco ridículo, pero bueno, es lo que hay que seguir. Y ahora lo bueno es que la siguiente ronda en octavos pues nos toca el Trampas, ¿no? Que eso sí que va a ser un partido, una eliminatoria interesante. La de hoy, pues poco que comentar del partido. Las ganas de alguno, como Mandzukic, que parecía que, no sé, se lo jugaba todo. Ha metido dos goles y ha peleado, ha jugado en varias posiciones en el ataque, ¿no? Un muy, muy buen partido de Mandzukic. Las oportunidades que se les han dado a algunos, como Oblak en portería, que no ha tenido suerte, tampoco es que lo haya hecho mal, pero no ha tenido suerte. Gente como el Cebolla Rodríguez, como Raúl Jiménez, que todo hay que decirlo, no ha estado bien. Yo creo que no ha demostrado las oportunidades que se le están dando, no las está aprovechando. No hemos podido ver a Cherchi porque estaba lesionado. Saúl ha jugado todo el partido. No sé, ha habido alguna cosilla por ahí. Un par de chicos del filial. Ha estado Lucas en defensa. Bastante, tampoco ha tenido mucho trabajo, pero bastante bien. Y me ha gustado bastante. Me ha sorprendido el lateral izquierdo y Iván Pérez. Lo ha hecho bastante bien. Y poco más que resaltar. Luego dos golazos que nos han metido. Bueno, el primero un desvío que no ha podido hacer nada a Oblak. El segundo, un trayazo desde fuera del área, que igual podía haber hecho algo más, pero le ha sorprendido. Y bueno, un buen resultado para el Hospitalet, ¿no? Pero bueno, el resultado, lo que esperábamos, que era pasar a la eliminatoria, pues ya está hecho. Y ahora ya las cosas vienen ya en serio. Vamos a hablar un poco más del partido, aunque os advierto que tampoco vamos a hablar mucho, porque estos partidos no tienen mucha historia, con Fernando. Fernando, cuéntanos, ¿cómo te ha parecido el partido? Pues un típico partido de vuelta de Copa ante un rival inferior, con un resultado ya decantado en la ida, un equipo nuestro plagado de suplentes, incluso con varios canteranos, y que no ha tenido apenas historia. Detallitos, como has dicho tú, el debut de dos jugadores, como Iván Pérez, el lateral izquierdo, que para mí ha sido de los más destacados. Luego al final también ha debutado Keita, un delantero del B. También ha jugado unos minutos Carlos Ramos, que ya también había disputado varios partidos en pretemporada con el Atleti. Y luego detalles de Mandzukic, que ha estado muy bien, sobre todo en compromiso, porque parecía que estaba jugando la final de la Copa Europa, porque se ha esforzado durante todo el partido. Luego han dejado también seriedad a Gámez, que cada partido que sale se demuestra que es, en caso de necesidad por Juanfran, cumpliría perfectamente. Y en el lado negativo, lo que has dicho, Raúl Jiménez no ha aprovechado esta oportunidad, y luego Oblak, que está realmente gafado, porque el primer gol le entra tras un rechace y el segundo le sale un tiro impresionante y él se desvía un poco. El caso es que por H o por B no tiene suerte, aunque en la última jugada del partido ha sacado una mano bastante buena que ha evitado la derrota del Atleti. O sea, un partido que lo mejor ha sido que no ha habido lesionados y que hemos pasado, y nos espera el Real Madrid. El día 7 de enero ya se juega la ida a las 8 de la tarde en el Calderón, y la vuelta una semana después en el Bernabéu. Sí, que es un partido en el que para lo que sirve es para ver alguna cosa, pues eso, como hemos comentado, Iván Pérez, que yo creo que es un buen, ¿no? Ha mostrado recursos, sobre todo en ataque, más que en defensa. Tampoco es que le hayan presionado mucho en defensa, ¿no? Pero no sé, para el lateral izquierdo, pues tenemos ahí, yo creo que, o sea, hay que tirar. Sí, ha demostrado que tiene condiciones. Sí. Debutas, juegas 90 minutos y eres de los más destacados, por lo tanto, muy bien el chaval. Sí. Y bueno, decíamos, han jugado Koke y Mandzukic, porque Creo que son los que tienen una cuarta. Sí, están sancionados. No pueden jugar el domingo. Sí. Entonces, ¿y Mario Suárez también? ¿Mario Suárez? No, Mario Suárez no. No, Mario Suárez puede jugar el domingo, pero no creo que juegue. No. Jugará Thiago y Gaby, me imagino. Vamos, y luego ya ha dicho Simeone en la rueda de prensa que los sustitutos de Mandzukic y de Koke saldrán de alguno de los titulares de hoy. Joder, pues no sé porque la verdad que Raúl Jiménez, no sé si los dos, pero a lo mejor yo te estarías pensando en Griezmann, ¿no? Sí, antes que Raúl Jiménez, porque Raúl Jiménez ha sido titular hoy. Sí, es extraño que hoy Griezmann no haya disputado nada. Sí, si no ha jugado, quiero pensar que es porque va a jugar el domingo. Sí, yo creo que sí, que será el sustituto de Mandzukic, porque Raúl Jiménez está súper despistado. Y el de Koke para mí pues sería Saúl en todo caso, ¿no? Viendo cómo ha sido hoy la cosa. Pero puede ser que sea Saúl o el Cebolla. O el Cebolla, sí. Te iba a decir que el Cebolla y Mandzukic son de los que más ganas le han puesto, yo creo. Pero Raúl Jiménez, además, yo he visto muy claramente cómo ha habido momentos en los que estaba de 9, de delantero puro, Mandzukic se echaba a la banda, se ponía por detrás, y es que no. O sea. No sé si al principio, te voy a decir, le veía incluso mejor al principio cuando llegó a Raúl Jiménez, como que quería demostrar algo, pero que parece últimamente que mentalmente. Le ha pasado factura, ¿no? Todo el tema este de. Sí, yo creo que ha ido de más a menos. Porque sí. Tuvo ahí dos o tres partidos que no sé qué día metió un gol. Creo que fue un día que ganamos de goleada, ¿no? No sé contra quién fue. Creo que contra Sevilla no metió uno. Puede ser un gol, ¿no? Sí, un día, un gol sí que le he visto que ha metido. Y luego parecía que ahí despuntó, tenía un. Pero luego estuvo un mes ahí de parón. Y después de esta vuelta no ha demostrado nada en todos los partidos que ha jugado. No es que juegue nunca muchísimo tiempo, pero en esta eliminatoria de Copa sí que ha tenido tiempo y otros la han aprovechado mejor que él. Y un delantero además vive de los goles y hoy era un partido pues para meter goles. Siendo delantero es un partido para ir sumando goles y así te vas reivindicando y no lo ha aprovechado. Sí. El Cebolla, por ejemplo, como he dicho, para mí sí que lo ha aprovechado como para demostrar que quiere jugar y que puede jugar, ¿no? Y pese a que no ha tenido mucha suerte, se le ha visto, pues es un poco falto de minutos, pero es un jugador que te pelea todo, eso ya lo sabíamos, ¿no? Es un jugador que te da cosas y que saliendo del banquillo, como ha estado haciendo desde que llegó al Atleti prácticamente, pues podemos seguir contando con él, ¿no? Una pena, como decía, que no hayamos podido ver a Cherchi porque se lesionó en el entrenamiento. Y lo de Griezmann, pues me imagino que será porque va a jugar el fin de semana. Lo demás, poco más. O sea, en defensa apenas han tenido complicaciones, tanto los centrales, que han sido Jiménez y Lucas, lo han hecho bastante bien. En los laterales ya hemos dicho el chico de fila, Iván Pérez, y en la derecha Gámez, que otra vez ha vuelto a cumplir, ¿no? También tenemos ahí un buen suplente para cuando Juanfran no esté, incluso en ataque, parece que... Tenemos mejor suplente en el lateral derecho que en el izquierdo. Sí, bueno, sí. Depende con quién cuentes, ¿no? Si cuentas a Siqueira como suplente, yo casi... Iván Pérez le pondría ya casi... Bueno, eso solo es un partido, ¿no? Pero... Sí, pero que tenemos... Yo me confío más en la pareja Gámez-Juanfran que en la pareja Ansaldi-Siqueira. Sí, probablemente, sí. Dan más seguridad, más regularidad. Sí. Son más constantes. Sí, eso sí, constante. Podemos hablar un poco de Oblak, porque ya se está generando otra vez polémica con el pobre, que la verdad es que está agafado. Sí, yo no creo. Es que no le hemos visto. Y es el problema que tienen los dos porteros. Que sí, si no empieza, no le puede ver. Al comienzo de Asenjo, que comienzas mal por lo que sea, tienes mala suerte y como no des un golpe en la mesa y remontes, al final te quedas ya como anclado. Necesita cuando salga hacer un par de partidos buenos, porque si no, si la siguiente vez que salga otra vez le vuelven a meter un gol, ya se va, es muy difícil remontar y más cuando juega tan poco. Y además es que en el caso de los porteros suele ser curioso porque muchas veces se les necesita cuando peor están mentalmente, ¿sabes? O sea, cuando a lo mejor tienes un portero que tiene mucha confianza y el que no es titular obviamente no tiene esa confianza y le cuesta, Y estoy recordando, por ejemplo, el caso de Roberto, ¿no? Cosas así que se lesiona el portero titular, tienes que salir y hacerlo bien y como que te lo juegas toda una carta, ¿no? Y yo creo que Oblak está en esa situación ahora mismo, que es todo lo que hace, se le va a mirar con lupa porque no lo hizo bien en un partido que fue el único partido que ha jugado con el Atleti hasta hoy. Bueno, no, hasta el partido de Oh, a ver, Hospitalet. este es el tercero que Sí, juega y hasta el partido de casualmente ida hoy era el debut en el del Calderón. Calderón, sí. Y bueno, pues eso, ¿no? Parece que juegas como con miedo, ¿no? Pero bueno, yo creo que condiciones tiene. Lo que pasa que no tenemos, ahora mismo el Atleti no se puede permitir el tener que esperar a alguien, ¿no? Sí, no se le puede foguear en el sentido de darle unos partidos. Si Claro. sale, tiene que estar en condiciones, si no, no Le puede salir. fastidió el estar lesionado en pretemporada. Ya, es que Y eso lo eso fue puedes muy arrastrar grave toda la porque temporada. pues ¿Quién lo sabe? arrastra porque Moyá se cogió el puesto. Claro, digo, ¿quién sabe? A lo mejor para la temporada que viene, pues te hace la pretemporada y te hace una pretemporada buenísima y luego Sí, empieza de la titular, ¿no? temporada que Pero. viene empezarán de cero. Entonces, Claro. si no se lesiona, pues ya tienen las mismas opciones. Porque yo creo que venía como titular clarísimamente. Sí. Eso o contando que toca madera, ¿no? Que no se lesione Moya o algo, ¿no? Que no tenga que entrar por otros motivos. Pero bueno, sí, es un poco el tema este de los porteros, ¿no? Que una vez que sí. Como digo, no solo se le mira con lupa, sino que encima es que parece que la suerte no se alía con ellos, ¿no? El primer gol ha entrado ahí que ha rebotado, creo que ha sido en Saúl, ¿no? Saúl o Y ha, Raúl o Jiménez. Sí, no, y Saúl, Saúl. en Saúl ha rebotado y ha hecho una parábola y la ha sobrepasado por encima. Y luego en el segundo le ha salido un tirazo al jugador del Hospitalet impresionante. Y a lo mejor ha podido hacer más en el segundo. No es que sea un fallo garrafal, pero tampoco podemos decir que sea un acierto. No era un tiro imparable, vamos, venía desde lejos, pero por lo que sea se la ha colado. Y es la mala suerte. A ver si remonta el vuelo. Lo que pasa que yo es que, como comentábamos antes de entrar al programa, veo difícil que vuelva a jugar este año. No sé qué pasa, alguna circunstancia extraordinaria. Sí, porque obviamente estos partidos eran los partidos en los que iba a jugar en Copa, pero ahora viene el Trampas y no creo que nadie piense que vaya a jugar contra el Trampas, ¿no? Vete a saber, oye, igual el Cholo va y dice, bueno, pues la Copa para él, ¿no? Pero no creo, no creo. Porque es el Trampas. Si a lo mejor fuera otro rival, pero el Trampas, después de lo que pasó el año pasado, además en Copa, yo creo que hay que. Esta eliminatoria, estos octavos, hay que ir al 100%, ¿no? Y para ir al 100%, obviamente, pues tienes que poner a los que estén mejor. Y obviamente, pues Moya está mejor que Oblak ahora mismo. Que ya digo, que no significa que Oblak no valga, ni mucho menos. Y yo creo que acabará siendo titular en el Atleti, pero. No sé si esta temporada o la que viene, quizás sea la que viene. Pero yo creo que cualidades tiene, pero pues eso, hay que jugar, sobre todo en un puesto tan delicado como el portero, ¿no? Que no es otros puestos en los que puedes rotar. Pues el portero, una vez que tienes un portero titular, a mí eso cuando recuerdo, ¿te acuerdas cuando estábamos con, ¿quién era? Con Tony, ¿cuándo era que teníamos dos porteros? Le rotaban constantemente. Tony Molina, el año Tony del Molina. descenso fue. Sí, Pero el año luego del descenso. empezaron con rotaciones y luego llegó ya un momento dado que ya se quedó Molina titular. Pero en las primeras jornadas sí que hubo mucha incertidumbre, que si jugaba Tony, que si jugaba Molina, y al final lo que consiguió es descentrar a los dos. En vez de sacar dos buenos porteros, te quedaste con dos porteros inseguros. Los porteros es un puesto de confianza y si hace rotaciones tienen que ser en competiciones, yo creo, totalmente distintas y decirlo de antemano, decir, este va a ser el portero de la Copa del Rey todos los partidos, se llega a la final o no se llegue. Pero si no le das confianza, porque por ejemplo, si dices va a ser el portero de la Copa del Rey y luego no le sacas un partido concreto, pues ya le dejas tocado. Claro, eso es lo que Por eso decía Simeone que. no se ha mojado en ningún caso, no ha dicho nada y hace bien. Porque si dices que va a ser el portero de la Copa, ya le tienes que sacar entre comillas. Porque si Hombre, claro, no, yo el creo que chaval se también queda. nos ha favorecido Bueno, le ha favorecido a Simeone en ese sentido el saber el cuadro de Copa de antemano, ¿no? O sea, sabía que nos iba a tocar. O sea, que había un 99% de posibilidades de que jugáramos Madrid. contra el Trampas en octavos. Y si pasamos nos tocaría casi seguro el Barcelona, claro. Toca Barcelona-Elche luego en la siguiente. Si hubiese sido un cuadro diferente contra equipos de no tanto nivel, pues igual sí que hubiera dicho, bueno, pues sí, pues le pongo en Copa, le garantizo la Copa, y si llegamos a semis contra el Trampas o lo que sea, bueno, pues hasta ahí hemos llegado, ¿no? Y que sea lo que sea. Y además ya hubiese tenido unos cuantos partidos. Pero al saber que en la segunda ronda de Copa ya vamos a tener al Trampas, pues no puedes arriesgar, ¿no? Y ahí ha sido, yo creo que ha sido coherente. Y bueno, a ver, me imagino que eso, que ya para los experimentos, o hoy era el partido en el que los no titulares, todos, hablo de Oblak, hablo de Jiménez, hablo de Cebolla y demás, era el partido que tenían para demostrar que si el Cholo puede contar con ellos o no. Por varias cosas. Uno, porque ya no los partidos de Copa ya después de este ya son todos importantes, van a jugar los titulares. Y dos, porque también es el mercado de invierno está ahora, ¿no? Y estos jugadores que no tienen tantos minutos saben que quedar, lo hacen bien hoy o tienes papeletas para irte. No se está moviendo mucho el mercado de rumores en el Atleti. Bueno, dicen que Jiménez, no está siendo Jiménez se rumorea. Jiménez puede salir, el mexicano también puede salir. Cherchi sí, hablan de trueques y tal, pero no es tan fácil colocarlos por el sueldo también que cobran, hay que tener en cuenta eso. Sí. Que Cherchi seguro que se está llevando un contrato de los más altos, porque vino como estrella. Sí, sí. Un jugador internacional italiano que vale 16 millones de euros. No es uno que viene por ahí que lo has cogido a cualquier lado. Y Jiménez también vino, no como estrella, pero vino con un precio alto, porque pagamos 12 millones por él. O sea que son fichajes de relumbrón. No los puede hacer cualquier equipo, vamos. Y de momento están saliendo rana. Ah, bueno, y luego tenemos también el chico este Correa, que ya está recuperado al 100%. Pero parece ser que yo creo que le van a ceder. Sí, y el además, Rayo, por lo visto, decían que se había interesado. Antes de la cesión va a jugar el Campeonato Sudamericano Sub-20, que va a ser ahora en enero, y eso le va a venir muy bien, porque va a jugar muchos partidos. Imagino que Argentina llegará a la fase final y podrá jugar 5, 6, 7 partidos y le va a venir muy bien. Y yo creo que cuando acabe ese torneo ya decidirán qué hacer con él. Lo que dices tú del Rayo, sí es el que más interesado estaba. Porque en el Atleti habría el problema de la ficha extracomunitaria. Habría que ver cómo está ese tema. Si uno está nacionalizado, si no está. Sí, estaban esperando a Miranda. No tendría. Sí, pero no están hechos. A día de hoy no están hechos los papeles. Habría que ver todo eso y si se consigue, pero yo creo que le vendría mejor una cesión, porque entrar en el equipo en enero o febrero va a ser difícil. Sí, sí, desde luego. Le cuesta a los que están ya dentro entrar en el equipo. Le cuesta, por eso, que le cuesta a gente como Cerci, que es un fichaje estrella, a un chaval joven sin ningún tipo de experiencia en el fútbol internacional, pues le va a costar muchísimo más. En fin. Bueno, pues ya os he advertido que hoy va a ser un programa corto, así que del partido de Copa poco más que resaltar. Bueno, quizás lo de Mandzukic, ¿no? Dos golitos más para la cuenta que suman, ¿no? Para el llevará total. Si no me acuerdo mal, 6 en Liga, que es a donde está peor, porque 6 goles en Liga tras 15 jornadas es un poco... Para mí es una cifra pequeña en Liga. Luego en la Champions está muy bien porque lleva 5... Está incluso unas 5 en 6 partidos, muy bien. Luego en la Supercopa metió 1 en 2 partidos, pues también bien. Además nos dio el título contra el Madrid y en la Copa metió 2. O sea, suma 14. Para mí bien en general, pero en la Liga 6 goles se ha quedado un poco corto. Sí, hombre, a ver si todavía hay tiempo para que los mejores, ¿no? Pero vamos, que le suman a los números y la verdad 14. Que hoy ha sido el que más ha hecho. Yo creo que hoy se ha dejado ahí, vamos... Todo. Se han destacado en todos los sitios. Sí, sí. Además, así es un poco sorprendente porque él tampoco se tenía que estar ahí esforzándose al máximo, entre comillas, porque él sabe que tiene el puesto garantizado. Sí, no, yo creo que lo ha hecho porque, como sabía que no iba a jugar el fin de semana, dice: bueno, pues aprovecho y, ¿no? y lo doy todo aquí y luego tengo para descansar. Sí. ¿No? Un profesional auténtico, porque se lo ha tomado muy en serio, sabiendo que no iba a jugar el fin de semana para no desperdiciar la oportunidad y seguir con ritmo de competición. Claro. Porque luego viene el parón navideño. O sea, eso ha demostrado que es un profesional auténtico. Uh-huh. Y ya digo, poco más. Coque ha estado un poco en su línea últimamente, que yo casi sí, que no le hubiera puesto. Le hubiera dado un poco de descanso porque... Un buen pase de gol, sí. El segundo gol de Mandzukic. Y sí, le podíamos haber dado un poco de descansillo. En vez de jugar 85 minutos como ha jugado, pues a lo mejor haber jugado 60. Pero bueno, no sabemos tampoco cómo está. Está un poco peor que el año pasado, eso sí que es cierto, pero es que lleva mucha tralla. Por eso digo que pasado, le metemos, juega a todos. Ya estuvo en el Mundial, o sea que es también, que lleva, no para. Claro, va con la selección, cuando hay selección ahora, sí, no descansa. Ya la ¿no? selección es fijo. De hecho, yo creo que de los últimos 10 partidos de la selección ha jugado todos. Sí, sí. Ya se ha convertido en un fijo, o sea que es un hombre que hay que darle descansillos. Bueno, ahora viene el parón de Navidad y luego, después de la Navidad, viene la primera jornada de Liga y el Trampas en la Copa, que va a ser un inicio de enero bestial. Sí. Bueno, pues si te parece, cerramos el partido. Mazapanes, les viene luego el Madrid. Que no coman mazapanes, ¿eh? No, a ver si es verdad. Cerramos el partido de Copa y hablamos un poco de lo del sorteo de la Champions y del partido del fin de semana. Así que, bueno, cuéntanos para ti qué ha sido lo mejor y lo peor del partido. Pues yo de lo mejor, como siempre me gusta destacar a canteranos, y voy a destacar los debut, los estrenos en competición oficial de Iván Pérez, el lateral izquierdo que ha estado muy bien, y luego los minutillos que ha tenido Keita, el delantero que ha jugado 6 minutos, y también la entrada de otro canterano como Carlos Ramos, un mediocampista que tiene buenas condiciones, además del central Lucas Hernández, que ya se está consolidando en el sentido que ya juega varios partidos y es la cuarta opción ya de los suplentes en el puesto de centrales. Están Godín, Miranda, Jiménez y la cuarta opción ya es Lucas. Y lo peor, los 2 goles encajados. Ante un equipo de segunda B, pues siempre te fastidia que te metan 2 goles y más en tu campo. Obviamente. Sí, para mí lo mejor, aparte de que hemos podido sacar conclusiones, ¿no?, de algunos jugadores, como ya hemos dicho, por ejemplo, pues de Raúl Jiménez o de Cebolla o cosas, ¿no?, jugadores que veníamos, pues eso, que queríamos ver si valían o no valían, o si se puede contar con ellos o no, y yo creo que hoy pues ya lo han demostrado, ¿no?, los que han podido. Quizás en lo peor, los que no han podido, me ha fastidiado que no hubiese podido jugar Chelsea, porque hubiese sido el otro partido en el que podía haber demostrado que se le pueden dar más minutos, y también lo peor, bueno, pues no, tampoco iba a decir el que al final pues no se ha podido ganar, ha sido un partido un poco, un resultado un poco engañoso, pero bueno, tampoco ha estado controlado en todo momento. Yo creo que no ha habido en ningún momento ningún tipo de, y al hospital él lo sabía, que bueno, que cualquier cosa que pudiera sacar, ha sacado 2 golitos y bueno, bien por ellos, pero la cosa ya estaba muy resuelta ya desde antes de jugarse la eliminatoria, yo creo, así que no ha habido ninguna sorpresa. Si te parece, pasamos a hablar un poco del sorteo de Champions que fue el lunes y que nos tocó, bueno, pues nos ha tocado el Bayer Leverkusen, que yo creo que era de los asequibles, ¿no? O sea, de los rivales que, sin ser lo más fácil que hay entre los rivales, pero tampoco es de los cocos que había algunos en el segundo bombo, ¿no? Yo creo que, bueno, la clave va a estar probablemente sea el partido en el Calderón, ¿no? O sea, el partido de allí pues será a intentar que la cosa vaya, sea tranquilita y que no haya muchos goles, y luego aquí en el Calderón, que es lo que tenemos acostumbrado, ¿no? Rematar, ¿no? Pero vamos, no creo, no va a ser fácil, pero tampoco, o sea, yo creo que pasamos la eliminatoria, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Fernando? Hombre, sí, somos superiores al Leverkusen. La verdad es que yo no le he visto jugar este año. Va cuarto en la liga alemana. El año pasado también terminó en las primeras posiciones, porque no en vano está jugando la Champions. Es un equipo con experiencia en Europa. Siempre está jugando la Champions o la Europa League. Nos cruzamos en algún año con ellos, si no mal recuerdo. Y es un equipo que tiene experiencia. No es de los mejores que había en el bombo, pero tampoco es de los peores que había. Es un equipo de nivel medio. Tiene una potente afición, como todas las aficiones alemanas, y es un equipo que si te descuidas y haces mucho el tonto, pues te puede eliminar. Pero más por méritos de ellos, sería más por tontería nuestra que nos eliminen. Tienen algún jugador interesante, como el caso de Kiesling, que está en buena forma. También tienen un jugador como Kanoglu, que ha metido varios goles bonitos esta temporada. Pero tampoco es que tengan de estos que digas 2 o 3 jugadores de nivel mundial. O sea, ahora mismo le preguntas a cualquiera jugador del Leverkusen y no conoces a nadie prácticamente. Tiene una plantilla con jugadores de muchos países y es un equipo pues que, si el Atleti está a su nivel, le tenemos que eliminar. Yo creo que se puede empatar o ganar por la mínima en Alemania, y aquí en el Calderón ganar con suficiencia por 2 o 3 goles. Sí, lo que digo, la clave estará en el Calderón, yo creo. Y sí, tampoco, o sea, no sé si lo veo bien o lo veo mal, ¿no? Que es tener un rival. Creo que está bien, porque es un rival ya de importancia, ¿no? No es. Hombre, no es una Juve, por ejemplo, como tuvimos en la fase de grupos. Tiene nombre, ha jugado alguna final de incluso de la Champions. Es un equipo con nombre, pero no de los mejores. Pero bueno, está bien, o sea, porque. Es asequible, sí, digamos. Sí, pero va a ser un duelo bonito, ¿no? Por cierto, ¿cuándo es? No tengo ni idea. Es a finales de febrero y mediados de marzo. Sí. O sea, que ahora. O sea, que queda bastante. Queda para prepararlo. Tenemos. Lo que pasa que luego es justo cuando empieza lo fuerte, ¿no? O sea, ahí ya empezamos ahí. Depende de la Copa también, depende de cómo vayas en Copa. Si en Copa progresas. La Copa se hace todo en enero. Si en la Copa progresamos, es prácticamente desde principios de enero ya no paras. Si en la Copa caes eliminado, pues tienes ahí algunas semanillas en las que no tienes 2 partidos por semana, pero luego a partir de finales de febrero ya es partido cada 2 semanas, ¿no? Si vas progresando, obviamente, que esperemos que progresemos. Entonces ya sería, pues eso, como fue la temporada pasada, ¿no? Que es un poco locura porque sales a 2 partidos por semana prácticamente por 3 meses, ¿no? Pero bueno, ojalá, porque eso significa que estás llegando lejos en las competiciones, ¿no? Pero bueno, hay tiempo para prepararlo y bueno, ya hablando de eso, pues nos queda en Liga ya, ¿no? Tenemos el partido del fin de semana el domingo contra el Bilbao y luego ya el parón navideño. Luego hay descanso, ya lo han confirmado hoy, del día 22 al 29, vacaciones, los jugadores de Atleti. Sí. Y luego una semana entera. Volvemos el 29 a entrenar y el primer partido de Liga es el sábado 3 contra el Levante en casa, ¿no? Contra el Levante y luego el 7 contra el Madrid en el inicio de la Copa. O sea que hay que llegar bastante espabilados porque. Eso, como decías tú, ya, los polvorones poquitos, ¿no? Nada, poquitos y si los comen, que salgan luego a correr. Hombre, son profesionales y no hay ningún problema de ellos porque además les dan unas tablas de lo que tienen que hacer y lo que tienen que comer. Porque un día se pasen un poco, tampoco ocurre nada. Porque son profesionales y al día siguiente lo recuperan. Sobre todo les vendrá bien para desconectar un poco y relajarse y cambiar un poco de dinámica. Porque estar todo el año con el fútbol también les cansa más que físicamente y psicológicamente. Sí. Por eso sería importante ganar el partido este fin de semana para llevarte un buen sabor de boca. Porque si pierdes, pues siempre se te hace más larga la Navidad. Sí. Bueno, pues hablando de eso, el partido del fin de semana, jugamos en Bilbao, que bueno, es un campo, no es fácil, ¿no? A nosotros no se nos da mal, porque hemos ganado recientemente varias veces, pero es un campo difícil porque aprieta mucho la gente, es un equipo que tiene mucha fuerza, mucho dinamismo, siempre aprietan, luchan, y es un equipo que para ganarle tienes que estar atento. Si vas allí con poca intensidad, te comen. Sí, sí. Ahora mismo están jugando ellos también su eliminatoria Copera, que no lo tuvieron en el partido de ida en Alcoy, empataron a 1 con el Alcoyano y ahora van ganando 1-0. Pero vamos, que también han jugado ellos Copa, ¿no? Que también y han jugado con la mayoría de titulares. O sea que me imagino que ahí tenemos ellos ventaja. No lo tenían tan fácil. Claro. Ellos tenían un empate a 1 de la ida y no se habrán confiado. No sé cómo van ahora. Antes van 1-0, quedan 5 minutos ahora mismo. Por eso, mira, han sufrido. Sí, sí. O sea que se han tenido que esforzar y eso viene bien. El Atleti ha tenido un partido relajadísimo. Ellos también tienen bajas, si no recuerdo mal, no, creo que no pueden jugar ni Laporte ni Turraspe por tarjetas. Estoy hablando de memoria, a lo mejor son creo otros. Sí. Pero son bajas importantes para ellos. Porque son dos hombres fundamentales en el aspecto defensivo. O sea que ahí por lo menos compensamos en cierto modo nuestras bajas importantes de Mandžukić y de Koke, que también van a ser importantes para nosotros, porque la mala suerte es que se combinan las dos bajas. Sí, sí. Podría haber sido solo uno. El partido del Villarreal nos salió mal en todos los sentidos. Sí. Y bueno, de la afición hoy no hablaremos porque no ha habido, como no ha habido baja entrada, pues no ha habido nada que reseñar. No ha habido polémica en absoluto, no ha pasado nada. Y es el típico, cuando iba al campo he visto muchos partidos de estos y hoy había incluso más gente de otra vez. Había bastante gente, ahí, sí. Hay, Sí, yo he visto partidos de estos de Copa con segundas o segunda vez, a lo mejor había 5.000 personas. Que llegabas al campo y abrían las puertas para que te pudieras poner en la parte que quisieras del campo. Como había tan poca gente, todo el mundo se metía en el centro y lo veías en tribuna, para una vez que luego estaba siempre bien. Pero hoy, dentro de lo que cabe, ha habido no buena entrada en el sentido para el partido que era. A las 8 de la tarde en Madrid, pues es una hora mala y... Y era el último partido del año en el Calderón. Sí, lo hemos puesto este año en el Calderón, solo se ha perdido dos partidos y se ha hecho una temporada muy buena en el Calderón, ha sido un auténtico fortín. Sí, bueno, me imagino que para la semana que viene, que no hay liga, pues haremos el especial, pues será el que solemos hacer de repaso del año, ¿no? De lo que ha sido el 2014 para el Atleti, que va a estar... ¿no? Pues ha sido bastante bueno, ¿no? Todavía podía haber sido un poco mejor, pero yo creo que solo nos faltó, ¿no? Nos faltó una cosa. No, ya no lo decimos más porque ya todo el mundo sabe a lo que nos referimos. Bueno, la que podemos conseguir este año, ¿no? Aunque no sé. Por eso, en el 2015, la que nos deben desde hace 40 años. Sí. Yo cada vez pienso más que ese es el objetivo este año. El año pasado conseguimos un objetivo. La liga se ha puesto complicada. La liga está complicada y yo creo que el objetivo este año va a ser la Champions. Luego lo que pasa es que la Champions, el problema es los cruces, porque nunca sabes cómo puedes llegar en un momento dado a un cruce. El Atleti a doble partido es... Sí, pero digo que en el momento que nos toque, que tengas justo esa semana un par de lesiones de un hombre importante, al fin y al cabo la Champions en un momento dado puede cambiar todo mucho. Sí, pero la liga que también nos pasó el año pasado, recuerda los salvamos cuartos, esas circunstancias, ¿sí? Que fue más mérito todavía. Así que bueno. Pero este año hay equipos potentes, ¿sí? El Chelsea, sí, por ejemplo, está mejor que el año pasado. Luego está el Madrid, está el Barça, está el Bayern, está el Paris Saint-Germain, aunque uno de los dos caerá porque lo han enfrentado con el Chelsea, pero yo veo a cuatro sobre todo difíciles, como son el Chelsea, el Bayern, el Barça y el Madrid. Y luego nosotros es entre esos cuatro. Yo creo que entre esos cinco equipos van a estar el campeón de Europa. No veo a otro. Bueno, a ver, ojalá seamos, ¿no? Me sorprendería mucho que entrara otro de esos cinco, ¿no? Sí, si te ocurre alguno. Pero estando... Hombre, siempre tienes ahí, ¿no? Equipos que están en las puertas, ¿no? Que pueden dar la sorpresa como la dimos nosotros el año pasado, ¿no? Que nadie nos esperaba. Es más, este año tampoco. Este año yo creo que estamos en las apuestas, no estamos... por lo menos aquí no estamos entre los cinco primeros. Me sorprende. Pues no sé qué tipo de apostantes hacen, vamos. Aquí hay mucha liga inglesa también, ¿no? Ponen por delante al City, por ejemplo, antes que a nosotros, cuando el City... Sí, pero el City le toca con el Barça y tiene pinta de estar eliminado. Sí, sí, pero bueno, por plantilla o por presupuesto, pues sí, pues el City estará por encima de nosotros ahora mismo. Sí, claro, si lo miras jugador por jugador, pues a lo mejor si comparas son mejores. Pero luego juegan 11 y el bloque. Claro. Y es lo que nos hace fuerte a nosotros. Bueno, pues... Prácticamente, mira, media horita, va a ser un programa corto, pero es que era más que nada para hacer acto de presencia, para que sepáis que hemos visto el partido, que no ha tenido mucha más historia, y eso, habrá que esperar ya pues al partido del domingo. Es el domingo a las 9, ¿no? Sí, el domingo a las 9 de la noche, el último partido del año, y hay que ganar en San Mamés. Sí. No para el empate, hay que ganar. No hay otra. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Si te parece, vamos a dar las gracias a Fernando, a todos los que nos escucháis. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar todos los programas, los anteriores, los especiales, dejarnos vuestros comentarios, seguirnos a través de las redes sociales de Facebook o de Twitter, o suscribiros al podcast a través de RSS, iVoox, iTunes, o escucharlo directamente desde la página web. También para mandarnos cualquier email, cualquier comentario o sugerencia, pues aquí estamos. Como digo, el domingo jugamos a las 9, así que el domingo por la noche estaremos aquí grabando y esperando estar hablando, como digo siempre, de una victoria del Atleti. Hasta entonces, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!